Que si suena el teclado, suena callejero fino. Hagan caso. Hagan caso. Pa' la rocha, a ver si pa' los giles rafagazo. Una vez más. Atentamente, la banda de los millones. Esto es pa' que lo explote y que lo choque, pa' abajo toque, a tu novia le doy champán. Pa' que lo explote y que lo choque, pa' abajo toque, a tu novia le doy champán. Así que dale, dale, que yo a la botella, y brindemos por ella, y de bailar no pare. Si hablamos de metales, tenemos un par de ellas, para hacerle la guerra a todos los federales. Dale, dale. A le gusta eso y ella a mí me encanta. Hay muchos cantantes pero como yo no cantan. Si no vamos a la calle sé que se retranca. Mala fama y buena vida siempre ando bacán. Sonrisa grande, ojo chino, una jarra de vino. Entrando pa' la clande con los primos haciendo ruido. Aunque un par nos miran, nosotros ni cabida. Se ve que están dolida, mala y amigo. Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo. Tengo la letra más pura como brillo de un zafiro. Tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros. También mala noticia, el que me tira la rrrr, lo arruino. Ella quiere fumar rompo y shock, que ya vengo a setear re loco. Esa mañana la conozco, después te pintan los baby la foto, ella quiere fumar rompo y yo que ya vengo a setear re loco, esa mañana la conozco, después te pintan los baby la foto, y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato, ella me dice celular porque le doy contacto, la pongo, la saco, y ella me pide tacto, tacto, tac, en la cama la mato, tacto, tac. Yo soy CF, mami. Hagan caso. Pa' la rocha, a ver si pa' los giles rafagazos.